Episodio número 38 de En Primera Fila, observando al observador. Aquí en Radio Big World, observamos a quién. Observamos al ego, observamos a la dualidad, observamos al engaño que nos rodea. Un engaño de mentiras, de miedos, de problemas que son todos inexistentes. Y observando ya desde 38 episodios el observador, que hemos visto que existe una realidad que es diferente, una realidad única, donde nosotros podemos entrar y desde allí cambiar el dual y volver al uno. Parece increíble, parece difícil, pero después de haber sacado enseñanzas desde lo que se llama un curso de milagros, bien, esto es el resultado y todavía nos falta muchísimo, muchísimo para comprender, muchísimo para aprender. Pero yo solo no soy capaz, yo ni conocía el curso de milagros. Por eso en Radio Big World tenemos nuestra facilitadora, la que nos ayuda a sacar las enseñanzas escondidas y no demasiado en este complejo de enseñanzas, que es un curso de milagros. Y nuestra facilitadora es Svetlana. Hola Giorgio y hola queridos la radio escuchas. Con gusto estar con ustedes y me ilumina mucho, me inspira la posibilidad de crear algo en común, en comprensión de este curso que es una revolución en el mundo. Svetlana, ya que siempre repetimos un curso de milagros, un curso de milagros, ¿podemos hablar un poco de cómo apareció un curso de milagros y del autor de este curso? Un curso de milagros fue publicado en 1976, pero antes de eso aparece en forma de channeling. Channeling es canalización, o sea, llega el pensamiento a la cabeza de un medium. En este caso, el pensamiento llegó a la cabeza de una psicóloga que no tenía nada de medium, no sabía que podía percibir los pensamientos. Además era atea y una catedrática universitaria. De repente tenía una bronca así en su trabajo y dijo que ya no puede más así, y le comienza el dictado por el pensamiento en la cabeza. Ella prefirió quedarse en anonimato. Entonces no vale cada vez repetir su nombre y ni siquiera el nombre está escrito en el libro. Pero ella comienza a apuntar en grupo de amigos que también le ayudaban, y a lo largo de los 1500 páginas apuntadas durante 7 años que seguía diariamente el dictado, nace el libro de textos y ejercicios, que es un complejo de enseñanzas en sí, llamado Un Curso de Milagros, y en corto se le dice UCDM, se le conoce así por todo el mundo. En este curso, en este libro, se le refiere al lector en primera persona. Esta primera persona se presenta como Jesús. Es la razón de que actualmente en el planeta existe una creencia que este curso representa ya la segunda venida de Cristo, para salvar la tierra de las mentiras del ego, por medio del conocimiento de la verdad. Así que el curso no es solamente del amor, sino se trata de abrir los ojos y salir ya de la ilusión obteniendo conocimiento. Actualmente este curso está traducido en la mayoría de los idiomas del mundo. Bien. Técnicamente, un curso de milagros nos libera del sufrimiento. Al final, todo el engaño, el ego, el miedo, bla, bla, bla, es vencer el sufrimiento, liberarse del sufrimiento. Y te quiero, en ese sentido, compartir esta historia que la semana pasada me impactó bastante. Como por la radio tengo que escuchar muchas otras radios, estaba la semana pasada escuchando a varias radios latinoamericanas y salió esa historia. Es decir, que a la radio había un programa donde estaban dando consejos de apoyo a las personas que llamaban en ese entonces al teléfono. Y me impactó la voz de una mujer joven que se entrecortaba y revelaba tanto sufrimiento profundo que sentí mucha conmoción. Desde muy, muy lejos yo compartía esta especie de emoción. Presté atención por escuchar la historia y me enteré que el sufrimiento no estaba causado por ninguna pareja ni hijos, sino por la misma madre de la mujer la que llamaba y que lloraba. Y entonces se trataba de la abuela de sus hijos, de hecho. Hablamos de que el problema la protagonizó la abuela, cuya edad probablemente oscilaba entre unos 45 y 50 años. Tomando en cuenta la gravedad de la voz, pensé que la causante de penas debía estar muy enferma, pero me equivoqué. El sufrimiento lo provocó una historia amorosa. Resultaba que la abuela se enamoró de un señor que dejó por ella a su hogar con esposa e hijos y pasó a vivir con la mujer amada, es decir, con la madre de la hija que era la que llamaba y lloraba. La hija, con el pesar, la rabia, seguía contando que no le es posible soportar la humillación frente a sus vecinos, al pueblo, y la idea de que la nueva pareja viva en pecado, según la hija, quizá probablemente era católica, muy católica, iba a afectar ese pecado negativamente las vidas de los demás miembros de su familia. Increíble, ¿qué pasó aquí, Svetlana? Tanto dolor en la pobre mujer que es sincera y solo en el pecho siente este dolor por lo que le educaron desde la infancia, en vez de respetar a lo que su madre considera bueno para ella. No el pecado, Giorgio, es el que destruye vidas, porque el pecado ni siquiera existe. Pero la creencia falsa en el pecado es la que destruye vidas enteras. Entonces es la creencia equivocada la que causa la inseguridad propia, los miedos. Y por esta inseguridad, por estos miedos, uno se imagina insignificante y pequeño frente al mundo hostil, poderoso que le rodea. Exacto. La idea de la pequeñez es completamente contraria a la verdad de que nos imparte la enseñanza de un curso de milagros, donde en primera persona Jesús nos enseña que todo hijo de Dios contiene la grandeza interna, que es semejante a la grandeza de su Padre, porque el Padre la compartió con nosotros al crearnos a nosotros. A su semejanza. Parece que en vez de juzgar y culpar esta grandeza de amor, la puedo compartir con los que encuentro, de la misma manera que el Padre la compartió conmigo. Así el amor crece y se multiplica sin límite. Y tú decides si quieres en tu mente separar o si quieres unir. Cada uno decide esto, ya que la mente del Padre no tiene manchas de pecado. ¿Cómo las puede tener el Hijo, que está parte de la mente del Padre, está hecho a su semejanza? Pero la arrogancia del ego le permite juzgar hasta el Hijo de Dios y tratar además de cambiarla a su manera. Y esto ya deja de ser amoroso, ¿verdad? Claro, el ego mató al Hijo de Dios crucificándolo. Y lo sigue haciendo cada vez que juzga a su hermano. Es la actitud del ego. Desde su propia pequeñez, este ve al mundo infinito del Padre dividido en cuerpos. y solo ve los cuerpos separados, en vez de ver la comunión entre seres. Es que, en realidad, cuando veo unos cuerpos separados deambulando por allí, solo veo mi propia creación en calidad del ego, pero los genero en mis pensamientos. Claro, tienes toda la razón. ¿Y cómo los genero a los demás? Acordemos de la famosa servilleta de Svetlana. Este ejemplo que desde principio estamos manejando, que ayuda mucho porque es un ejemplo práctico. El círculo de medio de la servilleta recortamos y le nombramos yo. Y en el espacio alrededor de este están los demás, separados de mí por la línea de mi piel. Entonces puedo sacar el círculo y ver una servilleta con hueco en la mitad. Aunque no es así, ¿cómo te vas a arrancar la piel para separarte de los demás? Entonces nunca, nunca un círculo que es el yo dentro de la piel puede separarse del mundo que ve alrededor de su piel. Y esto, por ejemplo, buen ejemplo es que cualquier guagua que nace aquí en Ecuador, le llamamos guagua a manera indígena, cualquier bebé que nace, recién nacido, ve el mundo lleno de amor, su mente está llena de amor, no está dividido en el yo y no yo, en el odio y adoración, no, todavía no, pero con el tiempo crece el bebé y separa al yo de lo que ve alrededor del no yo. Mediante la separación, el amor deja mi mente y comienzo a vivir en el desamor. Entonces, siempre la curación es curar la mente para ya no sentirme diferente, porque para sentir diferente tengo que buscar siempre alguna culpa afuera, en el hermano. Si le encuentro la culpa, entonces yo existo como el ego, como el yo. Pero si solo existo separado por creerme en el pecado, porque el pecado ni siquiera existe, ya que es un pensamiento que viene a mi cabeza. Y por el contrario, si siento el amor por el hermano, estoy de regreso unido a él. En esa manera desaparece la frontera entre nosotros y nos volvemos a la mente impecable del Padre donde pertenecemos. Sí, resumiendo, ya debo dejar de verle a otro como un cuerpo. Como ya sé que no se puede sacarme la piel, entonces tampoco él puede estar separado de mi piel. Él y yo somos una sola mente y una mente feliz y dichosa. Para unirme a mi hermano, me sirve dejar de hacerle caso al pensamiento que me habla del pasado, que este hermano hizo alguna acción. Porque hacedor no existe. Todo es, el pasado es juego de pensamientos, donde existe alguien que hizo algo, pero en realidad solo hay pensamientos, no hay hacedor que hace cosas. Tampoco tú tienes culpa en nada, absolutamente nada. Todos son pensamientos que te confunden. En el instante no santo existe los hechos y existe hacedor de estos hechos que viene con pensamiento a la cabeza mía, entonces lo juzgo. Pero en el instante santo no existe ninguna acción en pasado y por eso siempre puedo perdonar y no separarme de mi hermano, porque sé que es simplemente equivocación de mis pensamientos, curar mi mente. Somos una sola cosa. Y este pensamiento egoico le digo, no, quítate de mi camino. Como entiendo, el curso, un curso de milagros, nos enseña que existen dos tipos de fe. La fe en el pecado y la fe en el amor como unión. ¿Es así? Claro, la fe en el pecado en realidad no es, es ausencia de la fe. Es cuando uno se deja llevar por la neblina del ego creyendo en las ilusiones de pecados. Es como la neblina de pensamientos de separación le dibuja algo, separación acerca del pasado. Las figuras tenebrosas parecen reales en esta neblina. Son dibujadas por la fantasía. es la neblina de fantasías que se enojan, que se indignan, que se humillan. Todo eso es una fantasía de la mente baja, la mente egoica que se cree cuerpo. Entonces, la fe es cuando se cae el velo de los ojos y los hermanos de nuevo sienten que son unidos como una sola mente. Sí, en el capítulo 19, versículo 4, y 4 está dividido por párrafos 4 de I, en este caso, dice: el descorrimiento del velo, así es el título de este capítulo. Vamos, Giorgio, si tú estás de acuerdo, citarnos ahora en turno este capítulo acortado, claro, el texto, pero lo a continuación viene la cita de este capítulo, el descorrimiento del velo, que nos puede ser muy útil a nuestros radioescuchas y a todos nosotros. Claro, clarísimo. Comienzo yo. A ver. No olvides que tú y tu hermano llegaron hasta aquí juntos. El Espíritu Santo, su guía, y la mente alta donde están unidos, aún está con vosotros. Alza la mirada y mira a tu hermano con inocencia nacida del completo perdón de sus ilusiones. Y a través de los ojos de la fe, que no las ve a las ilusiones. No es posible tampoco enfrentarse a esto demasiado pronto. Este es el lugar al que todo el mundo tiene que llegar cuando esté listo. Una vez que ha encontrado a su hermano, está listo. Mientras no lo perdones completamente a tu hermano, tú sigues sin ser perdonado. Tienes miedo de Dios porque tienes miedo de tu hermano. Temes a los que no perdonas. Y nadie alcanza el amor con el miedo a su lado. Contempla a tu hermano, vea en él el Cristo que está a tu lado. ¡Qué santo y hermoso es! Pensaste que había pecado porque arrojaste sobre él el velo del pecado para ocultar su hermosura. Él te sigue ofreciendo la salvación. Los enemigos de Cristo, los adoradores del pecado, no saben a quién atacan. Este es tu hermano que ha sido crucificado por el pecado y que aguarda para ser liberado del dolor. Liberas al que perdonas y participas de lo que das. Concédele el perdón a tu hermano, que él es el único que te lo puede conceder a ti. No la oprimas la pesada carga del pecado contra su frente como si fuese la corona de espinas. Contempla a tu hermano y ve en él el regalo de Dios que quieres recibir. He aquí la paz de Dios, que Él te dio para siempre. El cielo es el regalo que le debes a tu hermano. Según lo consideres, ya sea como un portador de la culpabilidad o como él de la salvación, así verás y recibirás su ofrenda. Los crucificados infligen dolor porque están llenos de dolor. Pero los redimidos ofrecen alegría porque han sido curados del dolor. La fe en el amor es tan poderosa que te elevará muy por encima del velo y pondrá al Hijo de Dios a salvo dentro de la segura protección de su Padre. Aquí se concluye la cita, amigos. Y estamos llegando a la culminación de este episodio, ¿verdad? Ah, este ejercicio de leer los dos citas de Un Curso de Milagros me ha gustado mucho, porque, no sé, Cuando se lee es una cosa, pero cuando se lee en voz alta las cosas cambian. Estas frases me parecen más poderosas. Claro, como quisiera que la mujer que hablaba en este segmento de radio que escuchaste, que él escuche estas citas de un curso de milagros, que se entera que hay dos tipos de fe y ya es el momento de salvar a su hermano para que él le salve a ella, en este hermano que es la madre de ella, la abuela de sus hijos. Ya es hora de ver la paz de Dios y no ningún pecado imaginado por la neblina de pensamientos, por la tela araña que se teje, un residuo de persona apegado al cuerpo, este historial que va con nosotros de vida en vida, y es el momento, una oportunidad de reconsiderar a dónde voy, si sigo o ya salgo del juego, de las sombras. No es fácil y tienes razón. ¿Sabes cuántas veces encuentro personas, escucho historias, veo situaciones y digo, chicos, chicas, simplemente leyendo, escuchando, haciendo algo de un curso de milagros, eso puede salvaros de vuestra situación, la situación de dolor, de miedo, de tristeza, de amargura? Y ni lo admiten que lo tienen. Pero ya tú me dijiste y dijiste a los escuchas que, atención, sí, cuando se empieza a ver el ego en los demás, atención a no transformarse en profesores. Claro, alguien nos puede contradecir apuntando que, bueno, el perdón, de perdón hablan muchas religiones duales. ¿Ah? En la dualidad se habla mucho de perdón, pero es diferente. Palabra perdón es en la dualidad la que denomina lo que el hecho sí pasó de realidad. Si hubo la acción que me dañó, si hubo pasado y el pensamiento es cierto, el pensamiento que nos separa. Sí, somos cuerpos y un cuerpo tiene que perdonar a otro cuerpo. El principio de esta idea es muy diferente en un curso de milagros. Somos la mente de Dios, somos la mente impecable. Somos la mente sana donde las manchas del pecado simplemente no existen, no hay nada que perdonar, no es tanto perdón como simplemente dejar descorrer el velo de tus ojos y revivir el amor que siempre has tenido con este hermano antes de separarte en los cuerpos. Y esto podemos practicar, Giorgio, cada mañana. ¿Te acuerdas que ya hicimos este ejercicio? Sí. Antes de entrar al cuerpo, en mi nombre, en mi historial, cuántos años tengo, la edad, la profesión, la familia, antes de acordar de todos mis lazos, yo simplemente contemplo con amor, con los ojos de amor y sin separación al mundo que me rodea. Muchas gracias, Svetlana, muchas gracias por habernos hecho hacer este nuevo pasito en la comprensión de un curso de milagros, en la comprensión de nosotros mismos, en la comprensión del mundo que llamamos real y que no es, pero es real para los cinco sentidos. Gracias. Gracias, Giorgio, y esta reflexión la compartimos todos para entender mucho más cada vez en nuestra comprensión, elevarme, elevarte, elevarnos juntos por encima de las formas y ver la luz que está detrás de cada forma. Ves un escritorio, detrás está la luz. Ves un teléfono, detrás está la luz. Ves la cabeza de tu amigo, detrás está la luz. La luz que es una sola para todos, amigos. Abrazos y suerte. Seguimos adelante. ¡Ole! Cuando escucho a Svetlana no siempre comprendo bien lo que me dice. Me hace falta un tiempo. Por ejemplo, la historia del Buda y del caníbal. Al principio me parecía sin sentido. Quizá vi en mi vida demasiadas películas de Hollywood. Yo me esperaba un final a la manera de Schwarzenegger con el Buda que le hace saltar la cabeza al caníbal, o un final de comedia donde el Buda, yo qué sé, se come el caníbal. En vez, simplemente el caníbal se hace discípulo del Buda. Me quedé un poco decepcionado. Pero el otro día vi la escena tal y cual la contó Svetlana. Tengo una amiga que es muy grande como mujer. ¿Grande en qué sentido? No es gorda, no es demasiado alta, es simplemente una mujer que tiene el doble de volumen de una mujer en el promedio. También los hombres en el promedio son pequeños para ella, y cuando la ven o están en su presencia, prueban una sensación de temor. Sus novios pasados eran hombres grandes como ella, y un hombre grande muchas veces es un hombre de grandes problemáticas. Así que mi amiga está soltera desde mucho para evitar problemas ulteriores, y después del último novio juró que nunca iba a enamorarse de otro hombre. Pero en su vida entró un hombre bajito que, es evidente, tiene una ternura para ella. El bajito no tiene ni miedo ni temor de ella. La ve como es, una persona. Lo mismo que el Buda con el caníbal. ¿Qué le dice el caníbal al Buda? ¿Cómo? ¿No tienes miedo de mí? La misma pregunta la vi en los ojos de mi amiga mirando al bajito la otra noche. Y los ojos del bajito contestaban que no. ¿Y mi pasado? Continuaba ella con sus ojos. Quizá los del bajito le contestaron que el pasado no existe, o por lo menos que a él no le importa. Y como el caníbal se hizo discípulo del Buda, creo que mi amiga ahora esté enamorada del bajito. ¡Basta charlas! ¡Es el momento de Svetlana! Lección 260. Que recuerde que Dios me creó. 1. Padre, yo no me creé a mí mismo, aunque en mi demencia creí que así había sido. No obstante, en cuanto que pensamiento tuyo, no he abandonado mi fuente y sigo siendo parte de aquel que me creó. Tu hijo, Padre mío, te llama hoy. Que recuerde que tú me creaste. Que recuerde mi identidad. Y que deje que mi impecabilidad vuelva a alzarse ante la visión de Cristo, a través de la cual deseo hoy contemplar a mis hermanos y contemplarme a mí mismo. 2. Ahora recordamos nuestra fuente, y en ella encontramos por fin nuestra verdadera identidad. Somos en verdad santos, porque nuestra fuente no conoce el pecado. Y nosotros que somos sus hijos, somos semejantes los unos a los otros y semejantes a Él. Introducción 5. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar partes de su ser de otras partes. Cree vivir dentro de esa cerca para morir a medida de que ésta se deteriora y se desmorona, pues cree estar a salvo del amor dentro de ella. Al identificarse con lo que considera es su seguridad, cree ser lo que ésta es. ¿De qué otro modo, si no, podría estar seguro de que permanece dentro del cuerpo y de que mantiene el amor afuera? El cuerpo no perdurará,